medida. Yo que te daba mis besos, te daba mi corazón. Ya no te quiero a mi lado, te puedes llevar tu amor. Ya no te quiero, mentirosa. Ya no te amo, mentirosa. Ya no te deseo, mentirosa. Que te de mi lado, mentirosa. Ya no te quiero, mentirosa. Ya no te amo, mentirosa. Ya no te deseo, mentirosa. Que te de mi lado, mentirosa. Así que los tickets.